Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. El pasado 29 de abril nos llegaba un comunicado desde MONDES, Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social Filial San Carlos, una actividad informativa con el tema de la reforma de la Seguridad Social aprobada por el Senado el 27 de abril del 2023. Nosotros recibimos a Damián Mozo, representante de MONDES Maldonado. ¿Qué tal, Damián? Gracias por el tiempo. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Placer hablar nuevamente con su emisora y con ustedes particularmente. Lo mismo nosotros. Damián, primero, si te parece, le contamos o le recordamos a la audiencia de qué hablamos cuando hablamos de MONDES. Bueno, la sigla MONDES quiere decir Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. El MONDES es una agrupación que está presente en varios lugares del país, incluyendo Maldonado y San Carlos. Está integrada por organizaciones sociales, barriales, sindicales y políticas que estamos apoyando una reforma de la Constitución a través de la realización de un plebiscito para reformar la Constitución y de esa forma consagrar la seguridad social como un derecho humano fundamental, cuestión esta que nos permitiría de alguna forma derogar esta reforma de la seguridad social nefasta que el gobierno de la coalición multicolor aprobó, como decía usted, hace pocos días. Estamos hablando de la semana pasada, se terminó de votar. Ya la ley como tal ha sido promulgada por el presidente de la República y por lo tanto la reforma de la seguridad social ya dejó de ser un proyecto y es una realidad. Creemos que como ciudadanos tenemos el deber y en definitiva también el compromiso de organizarnos y de trabajar por una verdadera reforma de la seguridad social, que no es esta para nosotros, y que consagre a la seguridad social como un derecho humano fundamental, que ampare sobre todo a los más desvalidos de la sociedad, no a esta reforma de la seguridad social, cuyo objetivo fundamental es terminar de privatizar el sistema previsional uruguayo, que ya había comenzado a ser privatizado en el año 1996 por el mismo personaje, el señor Saldain, que redactó esta nueva reforma de la seguridad social, y se ve que la de 1996 no le fue suficiente, y bueno, fueron por más y terminaron aprobando esta otra. Damián, la reforma que, ¿te parece que planteemos o que le contemos a la audiencia cuáles son los principales desacuerdos que tienen ustedes con esta reforma? Bien. El primer desacuerdo fundamental que tenemos nosotros es concretamente este que le acabo de decir. O sea, nosotros consideramos que esta reforma que aprobó el gobierno termina de privatizar completamente el sistema previsional uruguayo, porque ahora a partir de esta reforma todos los trabajadores de este país, sea cual sea el monto que ganen, tienen que aportar obligatoriamente a la SAFAP, a diferencia del sistema que existía hasta ahora, que era un sistema mixto, y en el que los trabajadores uruguayos aportaban a la SAFAP después de o por encima de los 70.000 pesos de sueldo. Cosas que la mayoría de la gente no sabe, la mayoría de la población uruguaya creía que estaba obligada a aportar, y esto pasa a ser obligatorio a partir de esta reforma, dado que no es mucha la gente en este país que cobra más de 70.000 pesos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, nosotros creemos que tenemos que ir por una reforma de la seguridad social que, en definitiva, sea estatal, intergeneracional y solidaria. Y no esta reforma de la seguridad social que hace todo lo contrario. O sea, genera un espíritu individualista en el que yo aporto para mí y lo que pasa al otro no me interesa o no me importa. Entonces, en ese sentido, también creemos, como otro elemento fundamental, que no es justo que los trabajadores tengamos que trabajar 5 años más para pagarnos nuestra propia seguridad social, que ya la pagamos con todos los años que venimos trabajando en el sistema previsional antiguo, que era hasta los 60. Son 5 años más, nosotros sacamos una cuenta y un trabajador va a tener que trabajar 1.800 días más para poderse jubilar en este sistema nuevo con respecto al sistema anterior, cosa que consideramos absolutamente injusta. Nosotros vamos por los 60 años de edad y los 30 años de trabajo para poderse jubilar, y no esta nueva reforma que amplía 5 años más la cantidad de años que hay que tener y la cantidad de años de aporte que hay que tener para poderse jubilar. Creemos que el trabajador, después que culmina su ciclo productivo, tiene derecho a disfrutar de la vida y de cosas de su jubilación sin estar pensando en tener que trabajar 5 años más, que es lo que nos impone este sistema. Y por último, vamos también por una reforma de la Constitución que nos permita la restitución de el aguinaldo para los jubilados. Mucha gente no lo sabe, pero la dictadura militar le quitó a los jubilados civiles de este país la posibilidad de cobrar un aguinaldo que antes sí cobraban. Los únicos jubilados que cobran ese beneficio son los propios militares. Es la caja militar la única que tiene ese beneficio. Todos los demás jubilados perdieron esa posibilidad. Nosotros vamos a luchar por conseguir las firmas para plebiscitar esta reforma de la seguridad social y que se restituya a los jubilados civiles esta posibilidad de cobrar un aguinaldo más, que creemos que sería una ayuda muy importante para los jubilados de este país, dado que la inmensa mayoría de las jubilaciones son realmente muy bajas. Bien, Damián, según entiendo de tus palabras, entonces, y corregime si me equivoco, la desfinanciación del BPS es responsabilidad de la SAFAP. En gran medida sí, porque usted fíjese que nosotros con el sistema que veníamos teniendo, usted como trabajadora, el 15% de su salario iba para su futura jubilación, 7,5 para el BPS y 7,5 para las 7,5, para hablar mejor en términos más técnicos, 7,5 de sus aportes iban a BPS y 7,5 de sus aportes iban a la SAFAP. Pero si usted, que seguramente debe estar afiliada a una FAP, mira su recibo, si usted fuera jubilada al mirar su recibo, vería que cobra mucho más jubilación por el BPS que por la SAFAP. Entonces nosotros nos preguntamos, si estamos aportando lo mismo a un lugar y al otro, al BPS y a las administradoras de fondo previsional, que son privadas, ¿por qué cobramos mucho más por el BPS que por la SAFAP, si en realidad se nos descuenta lo mismo para un lugar y para el otro? Creemos que eso ocurre porque en realidad lo que pasa es que las AFAP lucran con el aporte de los uruguayos, realizan negocios que a veces son muy lucrativos para las AFAP, pero son muy malos para la gente. Y de hecho nosotros hemos visto recibos de gente que tenía un monto determinado ahorrado en la AFAP y después al mes siguiente va y lo mira y resulta que tiene menos dinero. Entonces, si usted llama a la FAP y pregunta, ¿y qué pasó acá? ¿Por qué? Si yo antes tenía, el mes pasado tenía determinada cantidad de dinero, ahora tengo menos. ¿Saben qué le contestan en la FAP? Lo que pasa es que la rentabilidad el mes anterior fue negativa. Entonces, a usted la FAP lo que hace es, se le queda con esa diferencia. En definitiva, usted sale perdiendo claramente, porque usted el día de mañana, cuando se jubile por la FAP, va a recibir el monto de acuerdo con lo que la FAP le declara. Si usted cada vez que la FAP hace un negocio que no le sale redituable le va a descontar, usted el día de mañana va a cobrar menos con la FAP. Es eso lo que está pasando con la gente. Que muchas AFAP están realizando negocios que a veces no son todo lo buenos que deberían ser, y esa diferencia a usted se la descuentan a cada uno de los aportantes. Entonces usted en vez de tener más dinero tiene menos, y se va a jubilar con menos. Esa es la cuestión. Nosotros creemos que efectivamente tal, no tengo por qué corregirla porque lo está diciendo muy bien usted. Las AFAP son el problema de la seguridad social en el Uruguay, no son la solución. Bueno, de hecho, si hubiera sido la solución, usted razone esto. Cuando el señor Salday en el año 1996 elaboró esta reforma de la seguridad social, en el 96, entonces se establecieron allí la existencia de la AFAP, el problema del desfinanciamiento del BPS hubiera desaparecido y el BPS siguió siendo decidido estando desfinanciado. Entonces nos preguntamos, pero Saldain, entonces usted la reforma que propuso en el 96 no funcionó porque seguimos desfinanciados. Usted había argumentado y sostenido, ¿no?, que esto se resolvía a través de la SAFAP. Evidentemente la teoría no se cumplió. Bien. Damián, ¿qué acciones van a realizar ustedes en el marco de este plebiscito 2024 que plantean? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, que tenemos una menuda tarea por delante, pero la vamos a enfrentar con absoluto optimismo, porque creemos que si hablamos con la gente va a entender qué es lo que proponemos. Nosotros vamos por una recolección de firmas. Necesitamos juntar unas 300.000 firmas en este año 2023, para poder plebiscitar esta reforma de la seguridad social en 2024 junto con las elecciones nacionales. Así que de aquí en adelante, por ahora, lo que nos espera es esta tarea de recolección de firmas. Estamos en el momento en el que se elabora la papeleta, cosa que no ha sido fácil porque en realidad para eso se necesita un constitucionalista, un abogado constitucionalista, que no son muy baratos ni fáciles de conseguir. Y estamos en ese proceso de elaboración de la papeleta para la juntada de firmas. Es una cuestión muy técnica, ¿no? Que requiere de una experticia y un conocimiento jurídico muy importante. En cuanto tengamos elaborada la papeleta, que nosotros pensamos que eso va a demorar más o menos un mes aproximadamente, ahí saldremos a la calle a hablar con la gente y a recolectar las firmas correspondientes. Ahora, en este momento, es una tarea como de la que estamos haciendo como de concientización y de información, porque hay además mucha gente que, por las características de la propia sociedad en la que vivimos, no está enterada de lo que le implica esta reforma de la seguridad social. Pero cuando usted habla con la gente entiende. Yo creo que nos va a apoyar en este camino de recolección de firmas. Y después, bueno, sí, después vendría la segunda etapa, si logramos juntar las 300.000 firmas, que esperamos que otras fuerzas políticas muy importantes de este país y sindicales de este país nos acompañen, porque esto afecta a todos, no importa lo que usted votó, dejó de votar, o si usted está afiliado a un sindicato. Esta reforma de la seguridad se aplica al barrer, ¿verdad? Afectar a todo el mundo. Necesitaríamos también del apoyo y de la colaboración de un montón de organizaciones que quizá podrían darnos una mano. Veremos qué es lo que pasa. Lo que ocurre es que, por ejemplo, hay representantes de la fuerza política más importante de este país, como el otro día lo hizo públicamente, Yamal Dworshi, dijo que no estaba como muy convencido de ir en contra de la SAFAP, y que no sabe si este es el mejor camino o no. Y bueno, veremos quién vacila y quién se mantiene firme en este camino de aquí en adelante. Pero bueno, tenemos toda la convicción y la esperanza de que vamos a conseguir la firma. Damián, por último, volviendo un poquito para atrás, previo a lo que fue la aprobación de la reforma, ustedes como movimiento, más allá de que aclaran siempre que son apolíticos, ¿solicitaron algún tipo de reunión con los diputados del departamento de Maldonado? Bueno, en realidad yo ahí quisiera hacer una pequeña, no diría corrección porque suena feo, pero una pequeña aclaración. En lo personal yo no creo que el mundo sea político, porque no creo que nadie sea político. Todos tenemos una afiliación política determinada, una concepción ideológica detrás. Eso en primer lugar, aunque no sea político partidaria. Pero todos somos seres políticos. En realidad nosotros ahora vamos a realizar, y aprovecho la oportunidad que usted nos brinda de salir en su radio y que tan amablemente nos atiende, nosotros vamos a hacer el próximo 13 una actividad informativa en la que van a estar participando algunos referentes políticos del departamento y también medios de comunicación. Vamos a hacer el sábado 13 a las 20:15 en la Casa del Maestro, acá en San Carlos. Uh-huh. Así que, bueno, ya me aprovecho esta oportunidad para adelantarme un poquito a la fecha y dejarle planteada esta actividad que vamos a estar realizando acá en San Carlos. Repito, en Casa del Maestro, a partir de las 20:15 el sábado 13 de mayo. Y ahí va a haber algunos representantes políticos del departamento y de la localidad. Y bueno, y vamos a estar de alguna forma comunicándoles todo esto que hemos estado conversando con usted, que en realidad ellos ya lo saben, por supuesto, ¿no? Obviamente. Y esperemos que resulte de todo esto. También esperamos, como yo le decía hace un ratito, la definición de algunas fuerzas políticas importantes que hasta el momento no se han expedido ni lo han hecho con mucha, como con seguridad, digamos, acerca de qué es lo que van a hacer. Bien. Me refiero concretamente al Frente Amplio, que todavía no ha tomado una decisión con respecto a qué va a hacer con respecto a la reforma de la seguridad social, ¿no? Bien, Damián Mozo, integrante del Monde de Filial San Carlos, muchas gracias por el contacto. No, gracias a ustedes por la oportunidad de comunicarnos con la gente. Un abrazo. Hasta luego. Chau, chau. Frecuencia abierta.